En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Hola a todos amigos y bienvenidos un día más a Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Les invitamos a que pasen a esta plaza radiofónica llamada Ágora para disfrutar con los contenidos de hoy, que son los siguientes. En primer lugar, hablaremos de un tema de reciente actualidad. ¿A quién le corresponde la soberanía de Gibraltar? Junto al militar Agustín Alcázar Segura, conoceremos la historia de la roca desde sus orígenes hasta la actualidad y descubriremos el porqué del conflicto actual. Otro de los temas que tenemos hoy es la historia en imágenes. Alfonso Benito nos acercará una fotografía con una grandísima historia tras ella. Y por cierto, muy conocida, que ha dado lugar a historias no del todo ciertas. Gema García Ruiz Pérez les acercará las noticias de actualidad y su sección de cine histórico. Para terminar, como cada día, las efemérides. Por cierto, que el otro día durante las efemérides dijimos algo que no era correcto. Hablamos de Trotsky como revolucionario español y desde luego que no lo fue. Su origen era claramente ruso. Español fue quien acabó con su vida Ramón Mercader. De ahí la confusión. Les pedimos disculpas y les agradecemos los emails que nos han enviado para decírnoslo. Hemos confirmado, eso sí, nuestras sospechas. Tenemos unos oyentes muy exigentes y muy observadores. Muchísimas gracias. Y ya que estamos con este tema, permítanme que les recomiende una lectura sobre este interesante personaje de origen ruso, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Seguro que les encanta. También queríamos dar la enhorabuena a César Sánchez, de Madrid. Él es el ganador del libro que sorteamos la pasada semana, Colosos del Aire, de Carlos Lázaro. Así que felicidades, César. Las formas de contacto, www.agorahistoria.com. Si nos quieren visitar en internet, en Facebook, pueden hacerlo en facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Para cualquier consulta o cualquier cosa que nos quieran decir, contacto@agorahistoria.com. Los sabios de hoy ya están dentro del Ágora esperando a que les demos paso. En la producción, Jorge Roldán, y en los controles, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Advance, King George's Keys. All's well. Vamos con el primer tema de hoy. En Ágora escuchaban una escenificación que tiene lugar en Gibraltar, para que quede muy claro que allí lo que hay son ingleses. Las últimas fechas han estado marcadas por la polémica entre España y Gibraltar. Estos conflictos no son nuevos y desde la antigüedad es una zona que ha estado salpicada por los conflictos constantes. Lo último ha sido que Gibraltar ha depositado en el mar bloques que impiden faenar a los pescadores españoles, a su vez como medida de presión. La policía española está registrando con bastante minuciosidad cada coche que pasa por la frontera, generando así grandes colas. Pero estos conflictos no son nuevos y cuando no es por una cosa es por otra. España y La Roca están en constante conflicto. En pleno siglo XXI, Gibraltar es la única colonia del viejo continente. Nosotros hemos querido preparar un programa para que conozcan el origen de este problema, para que conozcan la historia de Gibraltar y los sitios que allí han tenido lugar. Para conocer todo este asunto tenemos como invitado a Agustín Alcázar Segura. Es escritor y militar español, general de brigada de infantería, diplomado de Estado Mayor y especializado en cooperación aeroterrestre, derecho y técnica policial, criptografía y logística. En la actualidad es codirector del máster universitario en seguridad, defensa y geoestrategia por la UDIMA y ha escrito varios libros: La anexión y guerra de Santo Domingo, Las guerras de independencia hispanoamericanas y el tercero, Historia militar de Gibraltar. Pues motivo por el cual hemos decidido traerle y que nos explique todo este conflicto. Agustín Alcázar, buenas noches, un placer tenerle en Ágora. Buenas noches. Antes de entrar de lleno en el asunto de hoy, de Gibraltar, de su historia, ¿cómo podría resumir lo que es la orografía de Gibraltar? Bueno, pues yo diría que Gibraltar es un peñasco que se eleva a lo largo de, al final de una península, que es inaccesible por su cara norte. Uh-huh. Y por su cara este, y con dificultad por la oeste y sur. Después hablaremos de lo que, bueno, más o menos de lo que está pasando ahora, en la actualidad, pero antes de hablar de sus orígenes, ¿qué tiene Gibraltar que tantos conflictos ha generado a lo largo de su historia? Durante muchos años, o muchos siglos, perdón, Gibraltar ha sido una plaza importante para la táctica y la estrategia de la zona del sur de España. Esto ha tenido una gran importancia pues hasta el siglo XX, pero a partir de ese momento pues ya su importancia militar ha decrecido. ¿De dónde viene la denominación Gibraltar? Hay tras este nombre un musulmán, ¿no? Sí, antes del desembarco de los musulmanes en la invasión en 711, uh-huh. Esta roca se llama Calpe, pero el caudillo que desembarcó en Algeciras se llama Tarik. Entonces, en homenaje a él, se llamó Jebel Tarik. Y a partir de entonces, por una deformación fonética, se ha convertido en Gibraltar. En lo que hoy conocemos como Gibraltar. Bueno, ahora sí, centrándonos en lo que es la historia de Gibraltar, ¿quiénes fueron los primeros pobladores de la roca? Se habla, ya Estrabón habla, de que en sus inicios Hércules habitó la roca. Uh-huh. Se trata de mitología. Evidentemente que alguien estuvo por allí en aquella época, o sea, en tiempos prehistóricos, pues debe ser cierto porque allí se han descubierto un cráneo del hombre neandertal. Uh-huh. Pero la realidad es que en la roca misma parece ser que no ha habido nadie. Allí no hay vestigio de que hubiera nada. Y si hubo algo en algún momento, debieron ser gentes que habitaban cabañas de ramas de, uh-huh. y no han dejado ningún vestigio. Bueno, la mitología, como decía, habla de la columna de Hércules en Gibraltar, ¿no? Sí, Gibraltar es una de las columnas, la otra está en Ceuta. Estuvo en poder de los romanos hasta el año 412, que pasó al de los godos, y estos fundaron la primera capilla cristiana en el centro, en la colina en medio del Peñón. Bueno, también estuvieron, hablábamos de los neandertal griegos, también recibió visitas de fenicios, ¿no? Fenicios, cartagineses. Donde estuvieron asentados no fue en la misma roca, uh-huh. sino en la ciudad que se llamaba Carteia, por los romanos. Sí. ¿No? Y allí es donde verdaderamente hubo un asentamiento, una ciudad que después se abandonó. Uh-huh. Desde que finalizó la ocupación romana hasta luego la invasión musulmana, ¿qué movimiento hubo en esta zona? No tenemos constancia de qué ocurrió por allí. Posiblemente lo que allí llegarían serían pescadores, uh-huh. que se asentarían allí momentáneamente pues para aprovechar la riqueza piscícola de la zona, pero sin establecer un asentamiento fijo. Y hay un punto muy importante de cara a la ocupación de la península ibérica y por consiguiente para Gibraltar y su futuro, será el 29 de abril de 711. Los musulmanes desembarcan en Algeciras. ¿Qué supone este desembarco tanto para la península ibérica como para el futuro de Gibraltar? Bueno, pues es un cambio trascendental en la historia de España. Hasta ese momento, los árabes, desde el mediados del siglo VII, se están expandiendo desde su centro neurálgico, que es la península arábica, se van extendiendo en todas direcciones, pero lo que a nosotros nos interesa, uh-huh. se extienden por todo el norte de África hasta ocupar lo que ahora es el norte de Marruecos. Uh-huh. Allí hay dos intentos de pasar a la península, y después el uno no está claro, el segundo está ya fundamentado, pasan unos 500 hombres, se mueven con toda facilidad por la parte sur de la península, sin que los godos realmente le hagan ninguna oposición. Uh-huh. La historia de España en ese momento es trascendental. Witiza muere, le sucede don Rodrigo, pero esa sucesión no es una sucesión natural. Hay un conflicto porque Witiza quería dejarle el reino a sus hijos menores, ¿sí? Pero la sociedad goda de ese momento no lo acepta y nombra a don Rodrigo. Entonces, los hijos de Witiza ya ha muerto, son menores, pero los nobles que lo representan acuden a Ceuta para pedir la ayuda de los musulmanes para recuperar el reino que dicen perdido. Uh-huh. Esto origina un primer paso que he citado antes, y ya el segundo paso ya tiene un carácter más definitivo de invasión. La invasión es relativamente pequeña, porque en total no son más de 18.000 hombres, pero pilla a don Rodrigo en la otra parte de España. Uh-huh. Está en el norte combatiendo a los vascos. Sí. Entonces, mientras don Rodrigo baja hacia el sur para enfrentarse, a los musulmanes le da tiempo a fortalecerse, a asentarse, y aunque no son muchos, en comparación con el ejército de los visigodos, su táctica, situada encima de un cerro en Guadalete, derrota a los visigodos. ¿Sí? y se produce la hecatombe, que en 5 años pasa a poder prácticamente de los musulmanes. Tras la victoria musulmana de la batalla de Guadalete en el 711, los musulmanes, como decía, conquistan muy rápidamente la península y Gibraltar, queda alejada de los escenarios de guerra, pero Tariq, que ya mencionábamos antes, que por ahí viene el nombre de Gibraltar, ya intuyó que el Peñón era un lugar clave y mandó construir un castillo, ¿no? Sí. Castillo tardaron 40 años en construirlo, pero ya sirvió de primer asentamiento que ya dio lugar a lo que es actualmente Gibraltar. Uh-huh. Bueno, vamos a ir pegando pequeños saltos. Es una entrevista muy ambiciosa. Tenemos que resumir en muy pocos minutos toda la historia de Gibraltar. Alfonso X fue el primer rey cristiano que deseó hacerse con Gibraltar, ¿no? Sí, el planteamiento es que su padre, Fernando III, uh-huh, prácticamente terminó la reconquista, porque aunque todavía quedaban dos reinos, el reino de Granada y el reino de Niebla, en poder musulmán, estos dos reinos eran feudatarios de Castilla. Su hijo Alfonso X trató de seguir la expansión cristiana de Castilla en el norte de África, y entonces el rey de Granada, Muhammad I, como era feudatario suyo, le pidió permiso para ocupar Ceuta, pero Alfonso X no se lo concedió, uh-huh, porque él tenía el proyecto de conquistarla. Pero sí le dijo que si le cedía la plaza de Gibraltar, que formaba parte del reino de Granada, pues que entonces le rebajaba los tributos que le pagaba. Pero no aceptó Muhammad, y entonces pues ahí empezaron ya las desavenencias, que después Muhammad se alió con los musulmanes del norte de África y dio lugar a otra serie de hechos. Uh-huh. Avanzamos, ya en el siglo XIV las plazas de Gibraltar digamos que constituyen el escenario donde tienen lugar los combates, ¿no? En el siglo XIV es cuando realmente empieza pues la epopeya de la conquista, de los distintos asedios que tiene Gibraltar, uh-huh, que llega a ostentar el récord de 14. Sí. Y el primer asedio importante se... Tengo que decir que está nuestro invitado aquí con sus mapas, que ha venido perfectamente documentado y como tal, bueno, pues no nos lo va a ir contando. En los comienzos del siglo XIV, Fernando IV, uh-huh, pacta con el rey de... Fernando IV de Castilla pacta con el rey Jaime II de Aragón invadir los territorios musulmanes. Se reparten el escenario, el teatro de operaciones, y Fernando IV va hacia Algeciras, en tanto que Jaime II de Aragón trata de conquistar Almería. Sin embargo, cuando llega Fernando IV hacia Algeciras, se da cuenta de que enfrente tiene a Gibraltar, que es una pieza importante para el dominio de Algeciras. Y entonces le encarga al alcaide de Tarifa, a Guzmán el Bueno, que conquiste Gibraltar. O sea, Gibraltar aparece como un objetivo militar por pura casualidad. O sea, no estaba pensado ir a por Gibraltar, sino que es una consecuencia de otro hecho. Uh-huh. Tras un mes de asedio, se conquista Gibraltar, y es de toda esta campaña es el único éxito que se obtiene, porque Fernando IV no consigue ocupar Algeciras, sí, ni Jaime II tampoco Almería. Uh-huh. Y entonces tienen que evacuar, o sea, se retiran hacia Castilla y Aragón, quedando Gibraltar por primera vez en poder de los castellanos. Bueno, estamos hablando con Agustín Alcázar Segura, historia militar de Gibraltar. Ha profundizado sobre la historia de la roca, del Peñón, y nosotros les invitamos a que sigan con nosotros. Hacemos una pausa de unos segundos y continuamos en Ágora. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito, en Gestiona Radio. Después de la pausa, continuamos en Ágora. Hoy estamos hablando de Gibraltar con el autor de el libro Historia Militar de Gibraltar, Agustín Alcázar Segura. Comentábamos ahora entre la pausa la importancia que tenía Alfonso XI en la historia de Gibraltar, ¿no? Durante la época de Alfonso XI se producen hasta cuatro sitios. Uh-huh. Lamentablemente se pierde Gibraltar 25 años después de ocupada, en el tercer asedio, y se pierde pues porque el alcaide de la plaza, que parece que no era un hombre excesivamente moral, antes de que el rey Alfonso XI llegara a la plaza, cuando estaba solamente a tres jornadas de distancia de ella, rindió la plaza. No fue posible después ocuparla, porque aunque hubo un intento inmediato de Alfonso XI por recuperarla, las condiciones logísticas no se lo permitieron y tuvo que evadir, o sea, tuvo que levantar el asedio. Alfonso XI, es una lástima que muriera precisamente ante Gibraltar en el quinto asedio, porque en mi opinión es el último de los grandes reyes de Castilla. Él fue el que logró el gran éxito contra los musulmanes en la batalla del Salado, que cortó las grandes invasiones musulmanas. La primera fue la de los almorávides, la segunda de los almohades, esta la de los benimerines. Consiguió derrotarlos en la batalla del Salado, sí, con lo cual dominó el estrecho. Y a partir de ese momento ya no hubo más invasiones. Y ya cuando se encontró fuerte para poder volver a su gran objetivo, que era Gibraltar, en 1349 una epidemia de peste se lo llevó al otro mundo a la edad de 38 años. Una pena. Bueno, como decía antes en la primera parte de la entrevista, tenemos que ir pegando saltos a lo largo de la historia de Gibraltar. Durante el siglo XV se siguen sucediendo los sitios y los conflictos. En 1462 el duque de Medina Sidonia ocupa Gibraltar y se mantendría ya en poder de Castilla durante los siglos XVI y XVII. Se puede decir que durante estos siglos Gibraltar gozó de una relativa tranquilidad, ¿no? Durante los siglos XVI y XVII, efectivamente, se acabó la Reconquista y, por lo tanto, ya no existe un enemigo inmediato. No obstante, la piratería en el Mediterráneo es un hecho y una amenaza flagrante contra una plaza como Gibraltar. Hubo dos intentos, uno exitoso en 1506, cuando los piratas atacaron Gibraltar, ¿sí?, la saquearon, se llevaron 70 prisioneros, pero que después fueron recuperados en la isla de Alborán. Y después hubo otro segundo intento pirático que no tuvo éxito porque pilló a la plaza preparada. Pero del siglo XVI, o sea, del siglo XVII, el más importante hecho fue el que se produjo en 1693. Uh-huh. En ese momento éramos aliados de Inglaterra, sí, y enemigos de Francia. Y entonces una armada francesa atacó a otra armada británica en el puerto, o sea, en la zona de Lagos, al sur de Portugal, la derrotó y los restos de la armada británica se refugiaron en Gibraltar. Gibraltar le dio apoyo a esta armada británica, curiosamente, uh-huh, que curiosamente estaba mandada por el almirante Rooke, que 11 años después fue el que ocupó Gibraltar, olvidándose del apoyo que la plaza de Gibraltar le había prestado años antes. Uh-huh. Luego hay, bueno, como decíamos, 16 y 17 los siglos, una relativa tranquilidad, y hay la llegada al poder del duque de Anjou, Felipe V, terminaría con la declaración de guerra a España y Francia por parte de varios países europeos, y todo esto terminaría con lo que, bueno, aún arrastramos esa herencia, ¿no?, del y como digo, saltando mucho la historia, del Tratado de Utrecht, ¿no? Carlos II va a morir y no tiene descendencia. Uh-huh. Y entonces se presentan ante él dos disyuntivas. Ceder el reino a la Casa de Austria, como ha sido tradicional en España, o hacerlo con la Casa de Borbón, de Francia. El hacerlo a uno u otro cambia el panorama estratégico de toda Europa. Sí. Finalmente se decanta por cedérselo a Felipe V de Anjou, nieto de Luis XIV. Esto supone un desequilibrio grande, porque Francia y España, con todo su imperio, pues supone un bloque importante. El imperio austriaco está en contra de que se haga eso. Inglaterra, que desde su isla trata de lograr un equilibrio estratégico dentro de Europa, uh-huh, se decanta en contra de esa herencia. A ella se suma en Portugal, siempre en una situación de expectativa en contra de España y aliada tradicional de Inglaterra, Holanda, también enemiga de España, y Saboya, que también tiene muchos intereses en la península italiana, donde España todavía tenía un gran peso específico. Entonces se forman dos bloques, pero dos bloques en los cuales se están dirimiendo la corona de España. No se está luchando contra España, puesto que los dos bloques en que se divide son España. En este contexto se produce lo que es la ocupación de Gibraltar, uh-huh, que como pasó en el primer asedio, cuando Fernando IV ocupó Gibraltar, se hizo un tanto por casualidad, porque la flota anglo-británica no iba por Gibraltar inicialmente. Primero fue a Cádiz, ante la cual fracasó, ¿sí?, después se fue a Barcelona, donde también fracasó, después se fue a fondear cerca de Tetuán, y allí se planteó la posibilidad de atacar Gibraltar. Fue la coalición que estaba actuando en nombre de Felipe, o sea, del archiduque Carlos, uh-huh, la que atacó Gibraltar y la ocupó inicialmente en nombre del archiduque. Pero el almirante Rooke, el que hace 11 años se había amparado en la roca de Gibraltar, arrió, ¿sí?, la bandera de archiduque Carlos e hizo la bandera de Inglaterra. Bueno, y lo que iba a terminar a la postre, lo que es el Tratado de Utrecht, ¿en qué consistió y qué terminaría cediendo España a Gran Bretaña? No solamente a Gran Bretaña, a todo el mundo. España lo cedió prácticamente todo, porque en Europa se quedó sin nada. A Gran Bretaña le cedió las plazas que ya tenía ocupadas de Gibraltar y de Menorca, pero también le asignó el asiento de negros en América y el buque, el navío de permiso para que pudiera comerciar con América. Uh-huh. A Holanda le cerró una serie de plazas fuertes, que es lo que se llamaba la barrera flamenca. A Portugal le devolvió la colonia de Sacramento que había ocupado en América. Y a Austria le cedió los Países Bajos y prácticamente todas las posesiones en Italia. Prácticamente España, en Europa, se quedó sin más territorio que la península ibérica y el reconocimiento por parte de todas las demás potencias como rey de España y de las Indias. ¿Felipe V llegó a aceptar esa pérdida de Gibraltar y Menorca o siguió intentando recuperarlas? Nunca. Felipe V no aceptó nunca esa cesión e intentó la recuperación de Gibraltar en otras dos ocasiones. y la de Menorca también. Menorca tuvo éxito y la recuperó, y Gibraltar lamentablemente no fue posible. Bueno, yo sé que me dejo muchos hechos históricos a lo largo de todo este repaso que estamos haciendo en la historia de Gibraltar. En algún momento me dejo, por ejemplo, el gran asedio entre el 1779 y 1783, pero ¿en algún momento Inglaterra se planteó devolver Gibraltar a España? En bastantes momentos, personalidades británicas, ¿sí?, abocaron por la devolución de Gibraltar a España, reconociendo que aquello había sido pues una usurpación. Pero ninguna de esas voces que se levantaron para abocar por la devolución tuvieron éxito, y lamentablemente hemos llegado hasta hoy. Bueno, de hecho, en la Alemania de Hitler, en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, se llegó a idear una operación contra Gibraltar. Fracasó al España mostrar su negativa a esta operación, ¿no? Efectivamente, esa no fue una iniciativa de España, fue una iniciativa del Tercer Reich. Dentro de su estrategia general, él pensó ocupar Gibraltar, porque Gibraltar en aquel momento sí era un punto importante dentro de la estrategia británica. Gran Bretaña tenía un eje que era Gibraltar, Malta, Suez, que era fundamental para toda su actuación en el Mediterráneo, y Hitler le planteó a Franco la ocupación de Gibraltar, pero Franco no lo aceptó, afortunadamente. Los límites de la plaza de Gibraltar no están demasiado definidos en el Tratado de Utrecht, han sido motivo de constantes conflictos. ¿Cuál ha sido la evolución a lo largo de todos estos años? Pues un terreno complicado, ¿no? Bueno, total, y de ahí vienen todos los problemas que tenemos. En el Tratado de Utrecht solo se cede lo que es la ciudad, hasta los límites de sus murallas. Eso en cuanto a territorio físico. Y en cuanto a territorio marítimo, solo se cede el puerto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a lo largo de los años, ¿sí?, pues, como les he dicho antes, él ha traído muchísima documentación y está buscando aquí mapas para ilustrarnos sobre el Tratado de Utrecht y los límites de esa plaza de Gibraltar. Bueno, pues como decía, inicialmente se establece una primera línea de fronteriza que es pues prácticamente al borde mismo de las murallas. Sí. Y ahí se mantiene toda esa línea fronteriza hasta el segundo asedio de 1827. A partir de ese momento, Gran Bretaña impone que esa línea se retrase hasta una línea que se llamaba línea de punto en blanco, que según el lenguaje de la época era el alcance de la artillería de un determinado calibre en unas determinadas condiciones. Sí. Esto estaba a unos 500, 600, 700 metros del anterior límite. Después de eso hay otro segundo paso en el cual España accede a retirarse un poco más y se establece lo que se llamó la línea de Gibraltar. Fue una línea fortificada, ¿sí?, ¿no?, con fuertes, murallas, en fin, perfectamente edificada y defendible. Posteriormente hay un momento en que en Gibraltar se declara una epidemia de fiebre amarilla, y entonces las autoridades de Gibraltar le piden a España que puedan montar un campamento en el territorio neutral, este del Istmo, sí, y España se lo cede. Pero esto se convierte en un banco pintado. Al año siguiente lo vuelven a hacer, al otro año también, y al tercer año, en 1819, los ingleses establecen una línea donde estaba más o menos la antigua línea de punto en blanco, y dicen que de ahí para atrás es suyo. A continuación establecen una línea de puestos de centinela, pero como la legislación los reglamentos de los centinelas decían que ninguna fuerza se puede acercar a un centinela británico a menos de 100 yardas, de hecho lo que hacen es aumentar esa línea otras 100 yardas más hacia adelante. Cuando llega la guerra de la independencia, Inglaterra y España son aliados. Y entonces hay un momento en que los franceses se acercan a Tarifa. No lo consiguen, pero los británicos le piden a España que destruya esa línea de Gibraltar fortificada que tenía, para que no fuese aprovechada por los británicos. España, en un gesto de buena voluntad, la destruye. Pero una vez destruida, ya después, en el futuro, no se vuelve a construir más. Se plantan unos barracones de madera y tal, pero una línea fortificada como esa no. Y lamentablemente, en 1908, Gibraltar levanta la verja que continúa hasta el momento. El debate es eterno si Gibraltar debe ser español o no. La ONU le da la razón a España, pero a su vez establece que deben llegarse a acuerdos bilaterales, y esto resulta pues la pescadilla que se muerde la cola. No hace muchos años incluso se llegó a retirar el permiso de trabajo en Gibraltar a los españoles, después se fueron dulcificando la situación, pero de nuevo volvemos a tener polémica servida. ¿Cuál es para usted el futuro de Gibraltar? Porque yo no sé si es posible que se llegue a solucionar esto. Es la única colonia que tenemos en el viejo continente. No sé, ¿cómo es el futuro cercano y lejano de Gibraltar? A corto y medio plazo, uh-huh, en mi opinión, difícilmente podrá revertir Gibraltar España. Por, en mi opinión, dos razones fundamentales. Primera, en Gibraltar no hay españoles. Cuando en 1704 se ocupó Gibraltar, ¿sí?, Diego Salinas, que era su gobernador, con los 6.000 habitantes que tenía Gibraltar, se fueron todos de la roca. Allí no quedó nada más que un sacerdote con unos cuantos enfermos, pero prácticamente ya no había españoles. A partir de ese momento, Gibraltar se ha rellenado con británicos, malteses, genoveses, judíos, hindúes, pero no españoles. Entonces se ha producido un hecho importantísimo, y es que desde dentro no se puede establecer una política de... Desde dentro de la colonia, sí, no se puede reivindicar la españolidad, o no la reivindican porque los que están dentro no son españoles. Son un conglomerado de gente. Eso no ocurrió, por ejemplo, pues con Hong Kong o con Macao, con otras profesiones donde había chinos o hindúes, tal, pero aquí no hay... Eso es un primer problema. Y otro primer problema es las condiciones económicas de Gibraltar. Dadas las circunstancias que hay en Gibraltar ahora mismo, hay 30.000 empresas para 20.000 más empresas que habitantes. Personas, ¿no?, y más empresas que habitantes. Hay una renta per cápita de 30.000, de más de 30.000 euros por renta per cápita. Hay 7.000 españoles que van a trabajar a la roca, mientras que no hay, o sea, dentro de la roca el desarrollo económico y de trabajo es tremendo. Pues en esas condiciones es francamente difícil, como ha ocurrido en los dos referendos que se ha producido, en que todos han sabido abrumadoramente que se quieren quedar como británicos. Ese hecho no empece para que España siga reivindicando que Gibraltar es español. Habrá circunstancias específicas que habrá que tener en cuenta, pero Gibraltar es fundamentalmente español. Y hay otra cosa importante: se han hecho en Gibraltar dos constituciones ilegales que han sido rechazadas por las Naciones Unidas en, sí, una de sus resoluciones. Por lo tanto, esa situación es ilegal. El Tratado de Utrecht decía que si Gran Bretaña dejaba de tener soberanía sobre... O sea, si Gran Bretaña dejaba de tener soberanía sobre la roca, tenía que revertir a España. Sí. Por lo tanto, no puede revertir a una situación de independencia o de autonomía o de autogobierno, sino que tiene que revertir a España. Y eso es lo que hay que reivindicar permanentemente. Por lo tanto, yo creo que se avecina, pues unas épocas serán unas cosas, otras, pero siempre tendremos ahí un tira y afloja con Gibraltar. Y yo creo que eso de... Según sus palabras, eso de Gibraltar español, de momento no lo vamos a poder gritar alto y claro, porque, como decía, es complicado, ¿no? Gritarlo, pero tenerlo es otra cosa, ¿no? Que lo consigamos es otra cosa, pero gritarlo, reivindicarlo y mantenerlo como un anhelo de justicia de, uh-huh, que ese trozo de España vuelva otra vez al seno de la patria. Bueno, pues una pequeña clase de historia que nos ha dado Agustín Alcázar Segura. Historia militar de Gibraltar es uno de sus libros, aunque tiene más escritos. Encantados de haberle tenido con nosotros y habernos ilustrado en lo que son los orígenes de este conflicto que actualmente vivimos con Gibraltar. Y bueno, dado que tiene pues un gran número de libros publicados, artículos, le invitaremos otro día que venga ahora a contarnos más cosas. Encantado de haberle tenido con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Nosotros continuamos en Ágora ofreciéndoles más contenidos relacionados con la historia. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Continuamos en Ágora, ya tenemos en el estudio a Gema García Ruiz Pérez con las noticias debajo del brazo. Gema, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar con vosotros. Vamos con la primera noticia. Hallan restos de mostaza y ajo prehistóricos. Un grupo de expertos de la Universidad de York ha realizado un estudio que nos asoma a la gastronomía del séptimo milenio antes de Cristo. En concreto, han trabajado con ollas de cerámica de 6.100 años de antigüedad, en cuyo interior se han descubierto diversas especias, entre ellas la hierba de ajo y la mostaza. Los restos recuperados en Dinamarca y Alemania revelan que las sociedades de la época ya condimentaban sus alimentos, un hecho que abre las puertas nada menos que al estudio de la práctica culinaria prehistórica. Unas viejas cintas resucitan el escándalo Watergate. Al fin son públicas las últimas grabaciones del presidente Nixon en la Casa Blanca. 94 cintas con más de 340 horas de conversaciones secretas. Su contenido navega entre la situación de Vietnam, las relaciones con la URSS y, por supuesto, el caso Watergate. A saber, aquel que sacó a la luz el robo de información confidencial en la sede del Comité Nacional Demócrata para su campaña de reelección. Un hecho deplorable que supuso la inmediata renuncia de Nixon al cargo y, por tanto, la última división presidencial de la historia de Estados Unidos. Y viajamos a Aragón. La Guardia Civil recupera más de 2.000 piezas celtíberas expoliadas. Efectivamente, ese es el resultado de la segunda fase de la operación El Met, un nuevo y exitoso operativo que pretende poner freno a los saqueos en yacimientos arqueológicos, que por desgracia tienen lugar con bastante frecuencia en nuestro país. Al único detenido se le imputa un presunto delito contra el patrimonio histórico, pues al parecer tenía en su haber más de 2.000 piezas de marcado valor para la historia y la ciencia. Puntas de lanza, monedas, espadas y hasta restos arquitectónicos conforman el botín de este coleccionista, aficionado a visitar y expoliar un castro celtíbero cercano a su domicilio. Increíble. Y aún peor lo que está por venir, un grupo de borrachos destrozan una pieza arqueológica milenaria. Triste pero cierto, un grupo de jóvenes que participaba en una fiesta celebrada en Santa Cruz, Bolivia, perdió literalmente la cabeza y en lugar de irse a dormir la borrachera, tomaron la fatal decisión de colarse en una sala de exposiciones cercana. Como resultado, produjeron daños en buena parte del patrimonio allí expuesto y en especial en una escultura de cerámica de 1.800 años de antigüedad que acabó completamente hecha añicos. La pieza destruida fue bautizada con el nombre de la Dama de Chané tras ser descubierta en el año 2005 y probablemente representaba a una mujer de alta alcurnia de la cultura arawak. Recuperan unos curiosos jaguares de barro en El Salvador. Un equipo de trabajo del yacimiento de Cihuatán ha sacado a la luz seis pequeñas figuras que se han identificado con las de un jaguar, animal simbólico de suma importancia para las culturas mesoamericanas. La ciudad indígena a la que pertenecieron está ubicada a 30 kilómetros de San Salvador y data de entre el 900 y el 1100 después de Cristo, si bien aún está por determinar quiénes vivieron en ella. Los vestigios encontrados hasta el momento sugieren una enorme mezcla de etnias que a buen seguro tuvieron relación con la misteriosa cultura maya. Estamos ante el segundo hallazgo de este tipo en casi 100 años. El anterior descubrimiento de unas figuras semejantes se realizó en 1929. Científicos españoles fundan una asociación para rescatar pecios hundidos. La crisis no para de imponer sus recortes, mas por fortuna aún hay quienes mantienen la ilusión y ponen al mal tiempo buena cara. Es el caso de un grupo de jóvenes licenciados de entre 20 y 30 años que acaban de dar a luz a la flamante Sociedad de Investigación Subacuática. Dicha asociación, que se estrenará a mediados de septiembre en la isla de La Cabrera, tendrá como fin realizar inmersiones para conocer la riqueza arqueológica subacuática de la isla, que por cierto es inmensa. En su primera misión, el equipo estudiará los restos de tres pecios, dos de ellos romanos y uno de época moderna, que se hallan en una profundidad de entre 10 y 15 metros. Su fin es relocalizarlos, comprobar su estado y, si la diosa Fortuna les acompaña, extraer y analizar los materiales que de ellos obtengan. Y no me cabe duda de que lo harán con muchísimo éxito. Gracias, buenas noches, Gema. Te esperamos en un momento con la sección de cine. Y tras las noticias, continuamos disfrutando de la historia aquí, en Agua. AV Proyectores patrocina La Historia en Imágenes. La La historia en imágenes. Hoy le vamos a hablar de una fotografía de esas que tienen una historia aún más impactante que la propia fotografía en sí. Su historia ha pasado de boca en boca, digamos, y no siempre se ha contado completa, sino que se ha dado a conocer solo parte de ella. Si les doy varios elementos, un niño de raza negra, desnutrido, a punto de morir, y un buitre esperando para comérselo, ¿creen ustedes que esa historia es real? Alfonso Benito, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Ahora descubriremos si esa historia es real o no. En primer lugar, ¿cuál es el simbolismo pues, que le hizo ganar el Pulitzer en 1994, esta foto? Sí, esta foto es curiosa. Perdona, que no lo he dicho, que la gente la tiene en la página web, en www.agorahistoria.com o en nuestro Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma. Ahí ya pueden ver la fotografía de la que vamos a hablar. Sí, esta fotografía es curiosa porque el fotógrafo, como todo buen fotógrafo, pues quiso representar una imagen impactante. El gran público, la gran masa de gente, y yo creo que el jurado que le otorgó el Pulitzer en el 94, tomó la foto y le dio un sentido que quizá él no pretendía que fuera ese sentido al final. Y la foto tuvo consecuencias trágicas. Curiosamente, no para el niño que aparece en la foto, sino para el propio fotógrafo. Pero sobre todo, ¿no? Hay un claro simbolismo, ¿no? Está claramente definido. Sí. Explícanoslo. Sí, lo que la gente observa al ver esta fotografía es, como tú bien has dicho, es un niño agachado, desnutrido, muy delgadito. Y próximo a él hay un buitre mirando al niño. Entonces, lo que eso representó en todo el mundo era pues que, en primer lugar, el buitre representaba el imperialismo, la riqueza, los países del mundo occidental. ¿Sí? El niño representaba lo que eran los países africanos con las hambrunas que recorrían entonces y todavía siguen recorriendo esos países. Y la espera del buitre era acabar con la vida de ese niño, que estaba el niño a punto de morir, para abalanzarse y comérselo como carroña. Esto ni era lo que el fotógrafo quería representar. Sí quería representar una imagen impactante. Impactante era. Y la trascendencia que tuvo la fotografía, ya más lejos del Pulitzer que le otorgaron a este hombre, fue lo que en su interior causó, más que la fotografía, la opinión pública de la gente. ¿El Pulitzer fue en 1994 cuando se tomó la fotografía? La fotografía se tomó en marzo del 93. Uh-huh. Bueno, pues dejando a un lado esa interpretación, ahora sí, cuéntanos la historia real de la foto, sí. No lo que quiso transmitir. Sí, este chico, vamos a decir el nombre, que era Kevin Carter, sí. Era un fotógrafo de naturaleza y, bueno, era sudafricano. Empezó a trabajar a los 23 años con poblaciones periféricas en Soweto, Johannesburgo. Y un día en un avión de la ONU, iba en el avión de la ONU que iba repartiendo comida. ¿Sí? Y llegó al sitio donde se tomó la fotografía. Y vio que estaba, pues era una zona donde se tiraban bastantes desperdicios. La gente salió a la llegada del avión, salían a recoger la comida que había. Los pilotos le dijeron que tenía una hora, hora y pico, iba con otro compañero se dedicó a otros temas de otra fotografía y él se quedó por allí. Y entonces observó a este niño que estaba agachado y vio al buitre. Y lo que él dijo es que fue buscando un ángulo y con un teleobjetivo, el teleobjetivo te aminora o te disfraza de alguna manera las distancias entre un objeto y otro. ¿Sí? Y lo que hizo fue, hasta con una espera de 20 minutos, encuadrar en el mismo sitio al niño y al buitre. Y si ya la fotografía pues nos habla de una historia dramática, al menos lo que transmite, ¿no? Más aún fueron las consecuencias que sufrió el fotógrafo y lo que vivió tras haber publicado esa fotografía, ¿no? Efectivamente, en el año 94 le conceden el Pulitzer. Pero la opinión mundial se conciencia al ver esa fotografía, que realmente es impactante. La gente la puede ver en la página del programa Ágora. es impactante la fotografía, y empezaron a llover críticas hacia este hombre, que como había consentido, con tal de hacer una fotografía, con tal de ganar un premio, con tal de ganar prestigio, pues dejar que ese buitre acabara con el niño, porque todo el mundo daba por hecho de que el buitre había acabado con el niño. Uh-huh. Y eso impactó mucho en la vida de este hombre. Dejó de ser reportero de este tipo de fotografías, se dedicó más a la naturaleza, y entre estas críticas a nivel mundial y luego el asesinato de un amigo suyo, de Ken Osterbrocker, acabaron minando la conciencia de este hombre. Empezó a entrar en unas depresiones tremendas, no sé si tuvo hasta problemas con alcohol y con drogas, hasta que se acabó suicidando, dejando pues un escrito de por qué se suicidaba, que no podía soportar más, y con 33 años murió este hombre. Y curiosamente, la fotografía que hizo este niño no estaba tan enfermo. Se puede ver en la fotografía cómo tiene en su mano derecha una pulserita de la ONU, que estaba controlado alimenticiamente este niño. ¿Sí? Estaba defecando, porque era habitualmente ir a defecar en esa zona. De hecho, otros fotógrafos que pasaron por la zona en esos días, incluso dos españoles, tienen fotografías parecidas de niños en la misma postura. Uh-huh. Y el buitre, al hilo de los desperdicios que había por la zona, el buitre estaba esperando a coger desperdicios, no estaba esperando a que el niño falleciera, porque el niño no falleció. El niño, dicho por sus padres, con la repercusión que tuvo la fotografía, lo buscaron años después, y el niño murió por unas fiebres en el 2008. Vaya, y además, el eterno tema, ¿no? Si un periodista tiene que ayudar a alguien o grabar, tampoco tendríamos información, imágenes, vídeos, si no estuviesen ahí y de alguna forma se pusiesen una coraza que lo único que les permite es grabar y tomar toda la información que luego nos van a transmitir. Alfonso Benito, muchísimas gracias. Esta fotografía la pueden ver en agorahistoria.com, también en nuestro Facebook. Y si quieren que comentemos alguna fotografía, algún cuadro, contacto@agorahistoria.com. Como cada semana, muchas gracias, Alfonso, y te esperamos aquí dentro de unos días. Gracias a vosotros. Adiós. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Con el fin de que todos ustedes puedan disfrutar de buen cine de corte histórico, Gema García Ruiz Pérez nos acercará a películas que cuentan, unas veces más fielmente, otras menos, pero al fin y al cabo reflejan historias basadas en una realidad histórica. Y hoy ha querido traernos un clásico entre los clásicos, El tercer hombre. Gema, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo que reconocer que a pesar de que he estudiado audiovisuales, no he visto El tercer hombre. Yo sé que es un crimen. Es un crimen, pero bueno, lo puedes solucionar. Habrá que verla. Bueno, Gema, ¿a dónde y a qué época nos hace viajar esta película? Pues bien, hoy os propongo viajar a Viena, pero no a la Viena de ahora, ni a la Viena que fue centro neurálgico de la cultura europea durante el Imperio Austrohúngaro. Quiero llevaros a la Viena de 1947, esa que había sido anexionada por los nazis y que había resistido a los envites de la Segunda Guerra Mundial, hasta que finalmente fue ocupada salvajemente por los ejércitos aliados. Es una Viena que está bombardeada, hundida, rota, dividida en un montón de distritos donde, por no compartir, ni siquiera se habla la misma lengua. Es un lugar destruido, donde abunda la muerte, las privaciones, las falsas apariencias y la codicia. Todo ello resta protagonismo al mismísimo Danubio. Y en cuanto al reparto sobre el director, danos unas pinceladas, Gema. Pues a ver, El tercer hombre es un clásico de 1949, que sigue siendo considerado como una de las mayores joyas del cine inglés. El guion es una adaptación de la novela de Graham Greene y su director es Carol Reed, que estuvo sencillamente soberbio en todas y cada una de sus decisiones, incluyendo lo de cambiar el final. Gracias a Carol Reed nos han llegado escenas como la famosa e imitadísima persecución en las cloacas, la escena de una mujer desdichada abandonando un cementerio completamente sola, o la de la sombra de un vendedor de globos que irrumpe en el lateral de la pantalla y deja paso a todo lo demás. Y por supuesto, claro está, la famosa escena de la noria, de la que espero que hablemos después. Por cierto, que en esta película Carol Reed también dio rienda suelta a otra de sus señas de identidad, los planos inclinados. Es una curiosa forma que él tenía de ver al mundo, que ciertamente en un principio suscitó muchas críticas, pero que luego le sentó de maravilla al mundo del cine, y si no, que se lo digan a James Bond o incluso a Torrente, cuyas pelis beben y mucho de este enfoque. Y además el responsable de Ben-Hur dijo algo, ¿no? Sí, esa es una curiosidad. Os contaré que William Wyler, que es el director de Ben-Hur, le hizo llegar a Reed el día del estreno una misiva en la que le decía: querido Carol, tu película es buenísima, pero por favor, la próxima vez que ruedes una, simplemente pon el nivel sobre la cámara, ¿podrás hacerlo? Es que innovar cuesta. Y sobre la banda sonora que precisamente estamos escuchando, ¿qué nos podrías contar? Pues a ver, la banda sonora está compuesta por Antón Carás, que era un músico callejero al que el director de la película rescató de las aceras de Viena. El tema que compuso lo hizo con su cítara y es endiabladamente difícil de tocar, o al menos eso cuentan. Sin embargo, la película con este tema crece mucho. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de la película, un fragmento, por cierto, muy conocido. Recuerda lo que dijo no sé quién. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Hasta la vista, Holly. Bueno, pues acabamos de escuchar todo un bofetón de realidad, ¿no? Y les voy a situar un poco. Orson Welles es el malo. Y Joseph Cotten es el bueno y discuten encerrados dentro de la cabina de una gran noria. Noria que, por cierto, todavía sigue en pie y puede visitarse en Viena. Fue construida en 1896 y entre todos los pasajeros que han tenido la suerte de dar vueltas se cuentan decenas de pacientes de Sigmund Freud que mareaba a base de todas esas vueltas y más vueltas y un poquito de cocaína a sus pacientes. Bueno, y también me contabas que hay un impresionante error en la película, ¿no? Hay un impresionante gran error. Consiste en que cuando él hace alusión a Suiza y dice que siempre ha sido un remanso de paz, se equivoca. No siempre lo ha sido y ahí está la historia como testigo. Y además, los suizos no fueron quienes inventaron el reloj de Cuco. Porque una vez más, el cine vuelve a meter la pata por falta de documentación. Y la pifia consiste en que el primer reloj de Cuco lo fabricó un alemán en 1629. No sabemos cómo se llama ese alemán, pero sí la persona que tuvo en su poder ese primer reloj de Cuco. Se llama Príncipe Augusto de Sajonia, es conocido, y su nieto Cristian II participó en la Guerra de los 30 Años. Otro conflicto bélico que, como la Segunda Guerra Mundial por la que hemos empezado, marcó el futuro de los habitantes de Europa durante los siglos posteriores. Bueno, también hemos visto películas de romanos con relojes, así que siempre se nos escapa algo. Puede pasar. Bueno, oye, prometo ver la película. Venga. Nosotros seguimos aquí en Ágora. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito. En Gestiona Radio. Vamos con las efemérides más importantes de esta semana. En El 26 de agosto de 1896, en Filipinas, estalla la sublevación contra el régimen colonial español cuando Andrés Bonifacio y un grupo de patriotas dan el grito de independencia conocido como el grito de Balint Tawok. Este levantamiento será sofocado con rapidez, pero en días posteriores se sucederán combates contra las tropas españoles también en otros lugares que asimismo serán aplacados. Y en 1910 nace en Albania Agnes Gonsa, quien más tarde será conocida como la Madre Teresa de Calcuta, religiosa católica célebre por su brillante labor humanitaria en la India al lado de los más pobres. Tras su muerte en 1997, será beatificada por el Papa Juan Pablo II en el año 2003. El 27 de agosto de 1557, tras 17 días de asedio, la ciudad de San Quintín, en Francia, se rinde a las tropas de Felipe II de España, al mando de Manuel Filiberto de Saboya. En el transcurso de la batalla, murieron unos 6.000 franceses y 2.000 resultaron apresados. Las bajas en las tropas imperiales eran escasísimas. Con esta acción se puso fin a la batalla de San Quintín. En 1664 muere en Madrid Francisco de Zurbarán, pintor español genio del barroco. Y ese mismo día, en 1859, se perfora el primer pozo petrolífero en Pensilvania. Con la explotación de este combustible mineral, el llamado oro negro, se inaugura la tan contaminante e insalubre industria del petróleo. El 28 de agosto de 1604, en Londres, el rey Jacobo I de Inglaterra y el rey Felipe III de España firman una paz perpetua que incluye el fin de la piratería y el compromiso de que los ingleses no prestarán su apoyo a la rebelión holandesa contra el dominio español, poniendo de este modo punto final a los enfrentamientos entre ambas naciones. Y en 1833, tras haber prohibido el comercio de esclavos, en 1807, el Parlamento británico aprueba el Acta de Emancipación, mediante la cual se abole la esclavitud en todo el Reino Unido y sus colonias. El 29 de agosto de 1825 se establece el Tratado de Río de Janeiro, tras concluir la llamada Guerra de Independencia de Brasil, firmado entre Portugal y Brasil, por el que la corona portuguesa reconoce la independencia del antiguo Reino de Brasil, pero reserva a Juan VI de Portugal, padre de Pedro I, el título de emperador de Brasil. Brasil paga asimismo una indemnización de 1 millón de libras esterlinas al Reino de Portugal. Y en 1929 toma tierra en Lakehurst, Nueva Jersey, Estados Unidos, el dirigible alemán Graf Zeppelin, que se convierte en la primera nave voladora de su clase en dar la vuelta al mundo tras un viaje de 21 días en el aire en el que recorrió cerca de 35.000 kilómetros. Tal día como hoy, un 30 de agosto de 1848, el Congreso Nacional Costarricense declara a Costa Rica como nación soberana independiente de cualquier otro estado. Y en 1939, en la madrugada, tropas alemanas disfrazadas de polacas invaden Alemania, lo que sirve de pretexto desencadenador de las ansias belicistas germanas. Dos días después, Alemania invadirá Polonia sin ningún tipo de advertencia o declaración de guerra previa, dando comienzo la Segunda Guerra Mundial. El 31 de agosto de 1813, en España, tiene lugar la Segunda Batalla de San Marcial, cerca de la ermita del mismo nombre, cuando las tropas aliadas hispano-inglesas expulsan al ejército napoleónico, poniendo el punto final a la Guerra de Independencia. En 1724, en Madrid, fallece Luis I de Borbón a los 17 años, a causa de la viruela. Y por último, el 1 de septiembre de 1513, el español Vasco Núñez de Balboa, al frente de un cuerpo expedicionario formado por 190 españoles y unos 800 indígenas, se encamina hacia el interior panameño para cruzar el Istmo de Panamá. El día 25, desde los altos de la cordillera del Chucunaque, divisarán el ansiado mar al que llamarán Mar del Sur, actual Océano Pacífico. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito, en Gestiona Radio. Nos quedamos casi sin tiempo. Durante la semana podrán encontrarnos en www.agorahistoria.com, es nuestra web, y ahí podrán descargar los programas ya emitidos. Nuestro Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma, nuestro Twitter, @agorahistoria, Y para contarnos cualquier cosa, nuestro correo es el siguiente, contacto@agorahistoria.com. La próxima semana, mismo sitio y misma hora, a las 23 horas, las 22, si están en Canarias, y aquí, en la sintonía de Gestiona Radio. Continuaremos hablándoles de eso que tanto nos gusta y nos apasiona, la historia. Hoy me despido con una frase del escritor ruso Tolstoy. Dice así: el secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.